El despertar de la humanidad, de la realidad de 2026, al vacío de The Expanse. Introducción, el espejo del tiempo. Bienvenidos a un viaje que comienza hoy, pero termina en las estrellas. Estamos en el año 2026, un punto de inflexión en la historia real de nuestra especie. Mientras escuchas esto, la carrera espacial ha dejado de ser un sueño romántico para convertirse en una necesidad geopolítica y comercial. Con el programa Artemis consolidándose y la minería de asteroides pasando de la teoría a los planes de negocio, nos encontramos en el prólogo de lo que James S. Corey visualizó en su monumental saga, The Expanse. The Expanse no es una fantasía de naves mágicas y alienígenas bondadosos. Es un espejo sucio y realista de nuestra propia naturaleza. Nos dice que, aunque cambiemos los caballos por motores de fusión, los humanos seguimos llevando con nosotros los mismos prejuicios, la misma sed de poder y la misma asombrosa capacidad de supervivencia. El sistema solar en llamas, los primeros tres libros. La historia comienza con una cerilla encendida en un pajar de pólvora. El sistema solar está dividido en tres facciones en una guerra fría perpetua. La Tierra, Naciones Unidas, la vieja potencia, sobrepoblada y rica en recursos biológicos, pero estancada. Marte, Congreso de la República Marciana, una potencia militar joven y disciplinada, cuyo único sueño es terraformar el planeta rojo. El cinturón, OPA, los trabajadores explotados que extraen el agua y los minerales de los asteroides, viviendo en estaciones espaciales y sufriendo las consecuencias físicas de la baja gravedad. En El despertar del Leviatán, una conspiración para desatar una tecnología biológica alienígena, la protomolécula, amenaza con destruir este frágil equilibrio. Conocemos a James Holden y la tripulación de la Rocinante, quienes se convierten en el eje moral de una galaxia que se cae a pedazos. A través de La guerra de Caliban y La puerta de Abadón, vemos cómo la protomolécula no es un arma, sino una herramienta de construcción galáctica que abre un portal a miles de nuevos mundos, cambiando el destino de la humanidad para siempre. La fiebre del oro y el caos, el nudo de la saga. Con la apertura de los portales, la humanidad hace lo que mejor sabe hacer, huir y conquistar. En La quema de Cíbola, presenciamos el conflicto sangriento en los nuevos mundos. Pero mientras todos miran hacia las estrellas, el hogar se desmorona. En Juegos de Némesis y Cenizas de Babilonia, la saga alcanza su punto más oscuro. Un grupo extremista del cinturón, liderado por el carismático Marco Inaros, utiliza asteroides como armas de destrucción masiva contra la Tierra. Es aquí donde la política y la tragedia a escala planetaria nos golpean con fuerza. La humanidad debe decidir si se une para sobrevivir o si se extinguen las cenizas de su cuna. El Imperio y el Final de los Tiempos, la trilogía final. Damos un salto de 30 años hacia el futuro. En El alzamiento de Persépolis, una facción de Marte que huyó a un sistema lejano regresa con tecnología alienígena superior para imponer un imperio fascista sobre toda la humanidad, el Imperio de Laconia. Los últimos libros, La cólera de Tiamat y el épico cierre en La caída del Leviatán, elevan la apuesta a un nivel cósmico. No solo luchamos contra tiranos humanos, sino contra las entidades que destruyeron a los creadores de la protomolécula hace millones de años. James Holden y su tripulación deben tomar la decisión definitiva: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad y nuestra supervivencia como especie? Conclusión. ¿Por qué 2026 es el inicio de The Expanse? Lo que hace que esta saga sea tan inquietante hoy, en 2026, es que ya estamos viendo las semillas de estos conflictos. La tensión entre potencias por el control de la Luna, el ascenso de empresas privadas que operan fuera de las leyes terrestres y el debate sobre quién es dueño del espacio son los mismos temas que Corey explora. The Expanse nos advierte que el espacio no nos hará mejores personas, solo hará que nuestros problemas sean más grandes y más peligrosos. Pero también nos ofrece esperanza, la idea de que, en la inmensidad del vacío, nuestra humanidad, con todos sus defectos, es lo único que nos mantiene unidos. Prepárate. El viaje apenas comienza. Como dirían en el cinturón, pasang ya, de Milouda. Hacia adelante, somos nosotros. Colección completa de la saga literaria, The Expanse, del escritor, James Corey. Formato MP3. Estéreo. 128 kilobits. Peso total de los MP3, aproximadamente 10 gigas. Todos estos audiolibros son con voces humanas reales y artificiales. Especialmente dedicado a personas privadas de la visión o ceguera parcial. Esta colección es obra de todos y para todos. Año 2026. Títulos. El despertar de Leviatán, James Corey. Duración de este libro en audio, 21 horas con 24 minutos. La guerra de Calibán, James Corey. Duración de este libro en audio, 21 horas con 23 minutos. La puerta de Abadón, James Corey. Duración de este libro en audio, 20 horas con 54 minutos. La quema de Cíbola, James Corey. Duración de este libro en audio, 21 horas con 8 minutos. Los juegos de Némesis, James Corey. Duración de este libro en audio, 19 horas con 56 minutos. Las cenizas de Babilonia, James Corey. Duración de este libro en audio, 19 horas con 41 minutos. El alzamiento de Persépolis, James Corey. Duración de este libro en audio, 18 horas con 3 minutos. La cólera de Tiamat, James Corey. Duración de este libro en audio, 17 horas con 37 minutos. La caída de Leviatán, James Corey. Duración de este libro en audio, 16 horas con 28 minutos.